Argentina construye. Son 750.000 puestos de trabajo para gasistas, obreros, vendedores y productores de materiales. Un Estado presente es la mejor defensa para hacerle frente a la emergencia. Argentina Unida. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Es importante remarcar que estamos aquí con organizaciones sociales y profesionales, con sindicatos, con cámaras de construcción y de materiales, con bancos, con ANSES y compañeros del equipo del presidente, o sea, compañeros de gabinete. También quiero decirles y reiterarles que estos programas fueron pensados y fueron solicitados por la jefatura de gabinete para que puedan tener una rápida llegada a los territorios, al territorio federal, es decir, a todas las provincias, y podamos trabajar a través de las intendencias y las organizaciones de la comunidad, que tienen como objetivo llevar adelante estas 11 líneas que les hemos propuesto. Que las 11 líneas tienen sus recursos, tienen sus proyectos y tienen su trabajo previo con cada una de las instituciones con las que vinimos conversando sobre este tema, y que además están en condiciones de tener una bajada al territorio muy rápida y con mucha agilidad y efectividad. Les pedimos que colaboren con nosotros, que nos transmitan todas sus inquietudes y que nos encontremos, digo, de acá a una semana o 10 días, y podamos estar firmando ya acciones concretas en cada uno de los municipios, en cada una de las organizaciones, tramitando cada uno de estos créditos. Creemos que es importantísima esta tarea que vamos a empezar, porque va a generar trabajo, y todos estamos muy convencidos que estas nuevas líneas de contingencia que tienen que ver con la situación de la pandemia, en realidad están, de alguna manera, han sido requeridas y han sido demandadas por las distintas reuniones que hemos tenido. Sé que tenemos también una tarea importante para recuperar la construcción de vivienda con mayúscula. Esa tarea importante la iremos haciendo en la medida que los indicadores sanitarios nos lo permitan. Pero en esta situación de emergencia, en esta situación de contingencia, llegamos con estas soluciones. Muchas gracias. Es mi turno, no sé si hay... Bueno, es mi turno. Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias, María Eugenia, por la presentación y por el plan, que creo que es muy importante. Gracias, Santiago, por haberlo apurado también para que todo esto sea posible. Miren, cuando estábamos en campaña, yo insistía mucho con la necesidad de crear un Ministerio de la Vivienda. Insistía con una visión un poco más chica que la que tuvo María Eugenia, que pensó en un Ministerio de Desarrollo Territorial y de Hábitat, algo mucho más amplio, algo mucho más federal, algo mucho más contemplativo de la realidad, que va mucho más allá de tener una casa. Es también tener una casa en un lugar que sea vivible. Y la verdad es que siempre pensé que la construcción de la vivienda era una muy buena forma de volver a poner en marcha una economía que estaba muy quedada y que ahora está mucho más complicada aún. ¿Por qué? Por ese efecto multiplicador del que hablaba María Eugenia. O sea, la vivienda tiene un don. Primero, que gran parte de lo que se necesita para construirla no necesitamos importarlo de ningún lado, lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos ladrillos, nosotros tenemos cemento, nosotros tenemos cerámicos, nosotros tenemos madera, nosotros tenemos vidrios, tenemos la posibilidad de construir y de llevar y de impulsar una acción que no necesita más que de la decisión política de hacerlo. No necesita más que eso. Que además necesita de mucha mano de obra intensiva, necesita de hombres y mujeres trabajando en la construcción, en un momento en que el país necesita recuperar el trabajo. Este plan es un plan que es muy ambicioso, yo diría, en tres grandes cosas. Estamos largando esta idea en un momento singular del país y del mundo, no del país, del mundo,

nacido en la pobreza no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza. Entonces no es un problema de mérito, es un problema de oportunidad. Y para que todos tengan oportunidad, la solidaridad es un concepto central que debemos recuperar. Yo siento que hoy, con este plan, estamos recuperando ese concepto. Y les insisto, cada vez que piensen en la pandemia, miren todo, no miren solamente las estadísticas de enfermos, de altas y de bajas. Miren el país que se desnudó frente a nosotros y entiendan lo necesario que es cambiarlo. Entiéndanlo. Este es el momento. Hoy empezamos, María Eugenia. Gracias a todos y a todas por estar acá. Trabajemos con muchas ganas, que tenemos una gran oportunidad de hacer las cosas mucho mejor. Los abrazo y gracias por la espera. Gracias.